Grupo Nove, los chicos de la cumbia. A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, pegadito. A mí me gusta bailar la cumbia, pegadito, tocadito. Grupo Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove, Nove. Segundo álbum, Nobel, en discos, cassette y compactos.